Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorevista dominical, Chasquiriando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa número 161 de Chasquiando, la revista cultural principalmente de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de las 33 parroquias rurales. Soy Chasqui Milenario, gracias por estar acá. Una vez más, estamos en Red Com Comunicadores transmitiendo directamente por Facebook Live. Está nuestra página, nuestra fanpage, Red Com Comunicadores. Estamos desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Red Com Comunicadores es el nombre de nuestra fanpage en Facebook. E inmediatamente doy el paso a nuestra compañera del equipo de Chasquiando, Katy Rojas, desde la parroquia de Tumpaco. Katy, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Vinicio. Buenas noches, Mónica. Y también buenas noches a nuestra invitada de hoy y a quienes nos honran con su compañía a través de esta red de Zoom en nuestro programa número 161. Pues les damos la más cordial bienvenida y también esperamos que compartan junto a nosotros y sobre todo conozcamos a nuestra emprendedora y también a aquella persona que nos va a contar su historia a través de dos importantes actividades como es la danza y también el emprendimiento. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas. No se olviden que este programa va a ser reprisado el domingo 4 de abril a las 16 horas hasta las 17 horas a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y también por www.radiocce.com. Gracias por estar conectados a esta transmisión en vivo por Facebook Live. Nosotros vamos a dejar esta transmisión en nuestra fanpage para que usted la pueda compartir, guardar, revisar las veces que bien tuviera. Doy la bienvenida también a nuestra compañera del equipo de producción desde la parroquia de Chillo Gallo, la compañera Mónica Pastrana. Mónica, buenas noches, bienvenida. Buenas noches con todos, con todas. Buenas noches, Katy. Buenas noches, Vinicio. Hoy tenemos danza y emprendimiento con Lucía. Hoy nos acompaña en este programa 161 que vamos a abordar esa belleza que es el mundo de la danza y su propuesta de emprendimiento. No se lo pierdan. Bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada, agradeciéndole por la gentileza, por estar acá esta noche. Le damos la bienvenida a Lucía Quito Isaac. Lucía, bienvenida, buenas noches y muchísimas gracias por estar acá en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país y además en los micrófonos de Chasquiando. Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto poder participar con ustedes y ver que realmente hay un programa que se preocupa por los gestores, por los artistas y me parece que deberíamos ser más más difundidos, ¿no? Y pues yo emocionada de estar aquí, compartir con ustedes. Nosotros también emocionados de tener a Lucía, una gestora cultural, una hacedora de la cultura. Y bueno, pues vamos a empezar esta conversación más allá de una entrevista fría, sino una conversación, una tertulia donde Lucía nos va a contar qué ha hecho, qué hizo, sus sueños dentro del ámbito cultural que ella maneja. Le dejo a Lucía con nuestra compañera Katy Rojas. Buenas noches, Lucía, y nuevamente bienvenida. Gracias por estar con nosotros compartiendo en este programa, en número 161. Pues la danza es una de las artes fundamentales en la vida del ser humano. También es algo que nos ayuda a desarrollarnos de una manera integral. Pues ahí entra lo estético, está también lo físico y lo artístico, ¿no? Quisiéramos que nos cuentes de dónde nace tu vocación por este mundo de la danza. Bueno, yo descubrí en el camino. Bueno, como creo que como muchos de nosotros empezamos desde abajo, ¿no? Con recursos muy limitados, entonces la danza estaba fuera de mi vida. No era una de las opciones para mí. Entonces, desde muy pequeña me puse a trabajar y cuando tenía 21 años tuve a mi bebé. Apareció un proyecto del municipio de Quito de la Administración Zonal Quitumbe con Carlitos Morales como mentor del proyecto. Hizo talleres de danza donde yo fui, me gustó. Después hicieron audiciones para formar un grupo que representara al sur de Quito, de toda la zona de Quitumbe. Fui, en la primera no me aprobaron, en la segunda que intenté me aprobaron y ahí empezó todo. Recibí capacitación por 6 años en el municipio de Quito y realmente ahí empecé a descubrir otro mundo, donde yo podía expresarme, podía demostrar lo que era la danza. Me enseñaron muchísimo y desde ahí empezó todo esto. Empecé como bailarina, después de 6 años como directora del grupo de danza Quitumbe, que después quedamos, ¿no? Que fue el grupo de danza Quitumbe, que es hasta ahora el grupo de danza. Y las experiencias, pues, muchísimas de contar, muy lindas. Ahora, como directora, a enseñar a las nuevas generaciones, pues, es otra puerta más que se me ha abierto y he descubierto que también tengo vocación de enseñar, sobre todo a jóvenes y niños. Gracias, Lucía. Y también, precisamente, para hacer danza uno tiene que estar motivado, tiene que estar sobre todo también con las ganas de hacerlo. Sabemos que incluimos al cuerpo y con el cuerpo danzamos con el alma, corazón y vida. Porque cuando uno no tiene movimiento, cuando uno no lo expresa, o sea, es como que si nada pasara. Entonces, ¿cuál ha sido una de tus motivaciones fundamentales para estar en el mundo de la danza? Porque como sabemos, no solamente haces danza nacional, danza folclórica, también realizas otro tipo de danza como es la danza contemporánea también. Sí, la verdad es que, como te decía, una vez que descubrí todo este mundo de la expresión corporal, pues yo realmente cuando empiezo, la primera motivación es esa, la de demostrar, ¿no?, lo que tenemos, el arte, la cultura que tenemos como ecuatorianos, como mestizos. Entonces, eso me motiva mucho, el tratar de representar de la mejor manera todos los valores que tenemos, que tiene, como decía yo, que tenemos los ecuatorianos. Eso me motiva mucho, mucho, mucho, el enseñar, el aprender, el difundir el orgullo ese que tenemos, ¿no? Y yo cuando bailo, pues claro, me siento muy orgullosa cuando me pongo mi vestimenta, cuando escucho la música, los instrumentos musicales. Creo que al final uno solamente se deja llevar y es feliz haciendo lo que a uno le gusta. Bien, Lucía, queremos también ahora que nos cuentes, ¿qué implica para ti ser gestora cultural? Porque cuando nosotros ingresamos en el mundo de la danza, nos convertimos en custodios de los bienes culturales y artísticos que tiene nuestro país. Entonces, ¿qué ha implicado para ti ser gestora cultural en tu espacio donde tú vives, donde tú te desenvuelves? Implica mucha preparación, investigación también, porque cuando uno quiere hacer las cosas bien hechas, pues trata de prepararse, de investigar. He tenido la suerte de encontrarme con grandes maestros desde que inicié hasta la actualidad y de todos he aprendido muchísimo. Entonces, de todo lo que he aprendido de mis profesores a lo largo de mi preparación, pues he intentado absorber todo y demostrar de la mejor manera, como decía, investigando sobre todo. Yo creo que la investigación es muy importante para no equivocarnos a lo mejor en el momento de entregar el producto al público, ¿no? Que sea de enseñanza, que sea productivo, porque ya uno se ve mucho que ya la juventud, una temporada como que ya no valora las expresiones culturales nuestras, ¿no? Nuestra herencia ancestral, como que eso de la globalización, del arte, de cosas que vienen de afuera, pues a veces los chicos las toman más. Y como gestora cultural, yo creo que trato es de que los chicos se adueñen de lo nuestro, que valoren y sientan como suyo el arte, como digo, la herencia ancestral. Creo que todos tenemos abuelitos, abuelitas, padres de la zona rural, del campo. Pues qué bonito que nos sintamos orgullosos de eso y transmitirlo también, porque eso es lo nuestro. Cuéntanos también ahora alguna experiencia positiva que hayas tenido dentro de tu grupo de danza. Sabemos que tú eres la coordinadora del grupo de danza Quitumbe, que haya contribuido bastante a esto de la gestión cultural. Sabemos que tú has participado en varios eventos, en varios concursos. Entonces, cuéntanos alguna de estas experiencias positivas que tengas. Bueno, yo creo que experiencias positivas todas, desde cuando uno se presenta en la cancha de la Liga Barrial hasta cuando uno se ha presentado en el Coliseo, en el teatro. Creo que todas nos alimentan, nos dejan algo bonito, ¿no? Entre muchas que yo siempre trato de contarles a mis estudiantes, siempre les cuento, digamos, a las chicas que yo coordino, trato de contarles como una anécdota, ¿no? Cuando les digo yo, utilice todos los sentimientos que usted tenga, negativos, positivos los que tenga, y proyéctelo cuando en un momento ahí la desahogue. Se bailando. Alguna vez me pasó eso, que tuve una pelea muy grande y tenía que bailar en la Plaza Grande, que era un evento del Festival Internacional de Baile en Pareja. Entonces tenían delegados de otros países y a mí me daba, o sea, acabé de pelear y estaba tan enojada, que salí con ese enojo y bailé como nunca. Me desahogué como si hubiese peleado con el mundo. Pues sí, me pareció una experiencia muy bonita porque al final sentí que todo eso sirvió el momento de proyectar al público, ¿no? Lo que quería demostrar. Entonces, eso yo les cuento a las niñas, porque ahora estoy trabajando con niñas, les cuento todo eso como una anécdota bonita y les digo yo, es una forma de sacar frustraciones, alejándose de eso, de los vicios. A veces los chicos no saben cómo lidiar con los problemas y caen en eso, en los excesos, en los vicios. Yo les digo, no, hay otra forma de liberarnos de todo eso, y es la danza en nuestro caso. Es bailando, es expresando, es sintiendo, y de paso, pues, presentamos algo bonito al público también. Así es, estamos con Lucía del Pilar Quituizaca Chicaiza, directora y bailarina del grupo de danza Quitumbe. Su formación académica en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. Ella fue bachiller técnico en contabilidad, de hecho lo sigue siendo, Facultad de Artes de Universidad Central del Ecuador, cursando los estudios en danza, el grupo de danza Quitumbe de la Administración Municipal Quitumbe. Se ha capacitado en danza nacional, tradicional, contemporánea, andina, bailes de salón, técnicas de danza contemporánea, ciudadanía y liderazgo para el fortalecimiento organizativo, facilitadora del área de danza en el Centro de Desarrollo Comunitario Venecia, instructora de bailoterapia en la Dirección de Deporte y Recreación, propietaria de disfraces y trajes tradicionales Munani. Lucía, a propósito, a quienes nos están mirando y nos están escuchando, Lucía también nos va a hablar de su emprendimiento. Eso es importante. Vamos a hablar no solo de la faceta de directora, de gestora cultural, de artista en definitiva, sino también de un emprendimiento que me parece muy importante tomarlo en cuenta. Lucía nos dice, con respecto a la danza, en mi paso por la danza he participado en múltiples festivales y eventos artístico-culturales que me han brindado las mejores experiencias y he podido compartir y aprender de excelentes maestros y maestras de danza. Ahora, con el tema de la pandemia, Lucía está incursionando en el mundo de la creación de artesanías con material reciclado. ¡Qué maravilla! Eso lo vamos a tener para la segunda mitad del programa, para que nos explique cómo es esto de la creación de artesanías con material reciclado. Katy. Gracias, Vinicio, por contarnos y también contar a quienes nos están siguiendo a través de Red Comunicadores, nuestra fanpage, y también a través de este Zoom, para que conozcan un poco sobre la trayectoria que tiene Lucía del Pilar. Vamos a continuar. Tú no solamente haces danza, también eres instructora de bailoterapia. Cuéntanos cuánto tiempo dedicas a esta actividad, porque justamente ahora con la pandemia mucha gente quizá ha estado estresada, ha estado dentro de sus hogares, y necesita también disipar la mente. Entonces, como instructora de bailoterapia, ¿cuánto tiempo le dedicas a esta actividad? Bueno, por el momento, con esto de la pandemia, pues ha reducido mucho. Como sabemos, en el encierro que pasamos, pues no estaba haciendo nada. Y ahora estamos retomando un poquito más. Por el momento, por ejemplo, estoy dando 3 horas de bailoterapia a la semana. Unas 2 horas al día, ¿no? Porque no es solamente el trabajo de ir y trabajar con la gente, también viene un trabajo detrás, que es la preparación, la música, los pasos, los movimientos, porque todo eso tiene que ir de acuerdo con la música. Hay que ir trabajando las zonas del cuerpo también, porque también tiene su parte de actividad aeróbica, ¿no? Entonces, es un trabajo que va también bien detrás de todo eso. Y sí, creo que unas 2 horas al día hay que dedicar. Ya, ¿y con qué tipo de música haces tú la bailoterapia? Porque, claro, a veces te encuentras con grupos heterogéneos, ¿no? Donde tienes niños, tienes jóvenes, tienes adultos mayores. Entonces, ¿cómo haces tú para seleccionar la música con la que tú vas a hacer la bailoterapia? Bueno, yo hice yo creo que he tratado de hacer mi propio estilo y trato de poner de todo para todo. Entonces, pongo un poco de aeróbico también como para trabajar la motricidad gruesa. A veces ponerles a bailar y cuando no tienen la motricidad desarrollada, pues se aburren, se enojan o algo. Entonces, aprovecho el ejercicio aeróbico para trabajar motricidad. Pongo un poco de zumba, reggaetón, pero lo que nunca puede faltar es la bomba. La bomba siempre les pongo porque eso creo que nos encanta a todos, niños, grandes, mujeres, ¿no? Trato de poner bomba, bueno, bomba la pongo siempre. Trato de poner también San Juanitos, pongo albazos, pongo tonadas, pongo capichas, todo lo que se pueda poner en una partecita, ¿no? Y de paso también hacerles bailar eso, porque a veces la gente piensa que la bailoterapia, la zumba es reggaetón y cuando se les pone esto, pues a veces, yo cuando empecé creía que no les iba a gustar, a lo mejor no, pero no, a la gente le gusta, se siente muy, muy animada, realmente se anima muchísimo más, incluso que con los otros ritmos, les pongo de todo. Claro, ahí va combinado con un poco de salsa, cumbia, machipachata, pero tratando de siempre ponerle algo de lo nuestro también. Vamos a iniciar ya también con la segunda parte, justamente de lo que es el emprendimiento. Claro, esta pandemia ha hecho que cada ser humano reinvente su vida, reinvente también sus actividades, y una de estas actividades es justamente el emprendimiento de los títeres que tú estás haciendo. ¿Cómo surge esto de hacer títeres para que la identidad sea, la identidad sobre todo de nosotros, los ecuatorianos, sea promovida y donde vayamos no tengamos vergüenza de decir, sí, en mi país tenemos otavaleños, tenemos quichuas, tenemos costeños, en fin? Bueno, yo empecé poniéndome mi negocio de alquiler de trajes y disfraces. Yo no estudié corte y confección, lamentablemente, pero tengo mis hermanas que son costureras, entonces yo veía cómo ellas hacían algo, entonces cuando decidí poner mi negocio de venta, alquiler de trajes, comencé como a experimentar inventándome disfraces de animalitos, cositas así, y empecé descubriendo que tenía algo de habilidad en ese tema, ¿no? Entonces cuando ya el negocio estaba marchando un poco mejor, vino todo lo de la pandemia y eso, entonces descubrí, creo que como todas las costureras o aficionadas al corte, descubrí que tenía muchos retazos de tela que me habían quedado ahí y estaban amontonados. Entonces, creo que a veces uno tiene esa conciencia, ¿no?, del reciclaje y dice, ¿qué hago con eso? ¿Almohadas? ¿Meto dentro de unas bolsitas y hago almohadas? Como que no. Entonces, se me ocurrió justamente me había sobrado un poco de terciopelo negro y dije, un zaraguro. Y se me ocurrió, me vino a la mente, ¿por qué no hacer algo para los más pequeños? Porque a veces a los chiquiticos es difícil, como madres, tratar de inculcarles eso, ¿no? La cultura ecuatoriana. Entonces se me ocurrió hacer los títeres como un material didáctico. La idea es que podamos implementar este tipo de material didáctico en las escuelas, en los niños pequeñitos, en el inicial, en primaria, incluso puede ser hasta grande. Yo no tengo experiencia en hacer representación de títeres, entonces eso se me dificulta un poco, porque si yo tuviera, creo que yo mismo iría con mis muñequitos, iría a las escuelas, a los colegios a presentar, ¿no? Y presentar un proyecto sobre esto. Pero bueno, espero que poderme relacionar con gente que sabe del arte y podamos trabajar en eso, e ir a las escuelas, contar cuentos, porque en nuestro país pues hay una serie de cuentos, como decíamos, costa, sierra, oriente, en todo lado donde vamos hay historias, hay cuentos, y decía yo, hagamos personajes y contemos historias y contemos cuentos. Y si se interesa a la gente realmente, sobre todo los padres, madres de familia, pues qué bonito, en vez de comprarle el PlayStation, no sé cuánto, los celulares, el iPhone, o sea, ¿qué no le compro un muñequito en el que pueda desarrollar la motricidad, la creatividad? Tanta cosa, ¿no?, que se puede hacer en las edades tempranas. Pues esa es mi idea. En algún momento, pues, puedan salir, puedan tener vida y tengan cabida en alguna casa y en algún niño, niña, ¿no? Ya estamos entrando a la media hora. ¿Qué le parece si ponemos un video, Katy, acerca del trabajo cultural, y en la segunda media hora ponemos un video acerca de su emprendimiento? ¿Le parece, Katy? Sí, adelante, Vinicio. Vamos a compartir entonces. Estamos en este programa 161, este programa mágico, místico, musical. Vamos a compartir, por favor, esto que viene desde el sur del Distrito Metropolitano de Quito. Quiero que pongamos toda la atención. Esto es algo de lo que hace Lucía dentro de la gestión cultural, dentro de su participación activa como directora del grupo de danza Quito. Ahora viajamos imaginariamente a las culturas, a la riqueza artística, cultural, y justamente el legado Otavalo se hace presente, representado por danza Quitumbe. Solo si usted aplaude generosamente. ¡Viva Quitumbe! ¡Viva las obras! ¡Y que viva nuestro alcalde del pueblo, danza Quitumbe! Ojalá no te mochas a poñón. Poñón. ¿Ves? Si te toquea, ¿ves? Bueno, aquí hay que hacer eso. Como está la golpe, algo de jatación, poñón son mucho. Thank you. Juan Saquitumbe. Fuerte el aplauso, felicitaciones. Hey, Bessie. Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en radio. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessie, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Damos la bienvenida al grupo de Danza Quitumbe. Danza Quitumbe nace en el año 2006 como un proyecto de la Administración Zonal Quitumbe con el fin de formar bailarines y gestores culturales que desarrollen actividades artísticas con niños, jóvenes y adultos del sur de Quito. Y nuestro cartel general son justamente Somos Quito, donde tenemos actividades en este tiempo mayoritariamente virtuales. Vamos a continuar con la entrevista con Lucía. Lucía nos había estado ya conversando sobre su emprendimiento de títeres. Lucía, cuéntanos el objetivo de este emprendimiento de los títeres. Porque estos títeres tienen un toque especial. Y ese toque especial los vas a compartir tú. Claro, la idea principal, cuando empezó todo esto, era la de reciclar, ¿no? La tela y todo lo que me sobra, porque yo mismo ya empecé a hacer mis trajes tradicionales, entonces me sobraban pedazos así de cintas y cosas, entonces dije, ¿por qué no reciclo? Y también el cartón, hay a veces tanto cartón que a uno mismo le queda en la casa y decía, también se puede utilizar. Claro que también me tocó poner un poco de otras cosas, ¿no? Como es la lana, un poquito de foamies y cosas así. Incluso hice una chola cuencana e hice tejido el sombrero. Y ese se fue de una, o sea, me lo compraron de una, porque lo tejí al sombrero, no sé tejer, pero comencé a hacer y salió un sombrero de paja tejido a mano, ¿no? Entonces, luego, como decía yo, material didáctico. También como en mi negocio yo veo muchas veces que las profesoras mandan alquilar trajes y le dicen de Saraguro, pero mandan la foto del traje de Ayambe. Entonces, a veces digo, claro, no es culpa, ¿no? Creo que ese tipo de aprendizaje, creo que a ninguno nos dan. A mí, por lo menos, no me enseñaron mucho sobre eso en mi proceso de estudios. Decía yo, trabajar en los niños, la creatividad, incluso en los adultos, porque a veces las mamitas preferimos darle el celular al niño para que esté quietito, para que no haga travesuras. Y decía yo, imagínense ponernos a conversar con nuestros niños, inventarles un nombre, inventarles un escenario, inventarles una voz, como interactuar, ¿no?, con nuestros hijos, papá, mamá. O sea, realmente yo pensé en muchísimas cosas beneficiosas para los niños, para la familia, para la cultura, para el bienestar de la sociedad. Esa era mi intención y esa es la que estoy trabajando por el momento, ¿no? Quisiera que regresáramos a eso, a la artesanía, al arte, como padres, inculcarles a nuestros hijos, como también decía, ¿no? Y pues tratado de hacer lo más llamativo posible, dirigiéndome, ¿no? A lo que realmente son los trajes. De las diferentes regiones que tenemos un montón, realmente somos ricos en cultura, ¿no? En efecto, Lucía, tú has planteado primero hacer títeres con material reciclado. Segundo, el toque especial es precisamente el tema cultural. Cómo a través de los títeres se hace esas representaciones culturales diversas que existen en el país. Y tercero, lo planteas como ese recurso didáctico. En estos momentos que la educación se hace virtual, es el recurso de los títeres utilizado por los maestros. Para los más pequeños es uno de los recursos mucho más llamativos y diría yo innovadores para este proceso, esta interacción virtual que tiene el docente con los estudiantes. Lucía, ¿dónde poder adquirir? ¿Cómo quienes te escuchan, quienes te ven, pueden adquirir estos títeres? ¿A dónde acudir? ¿Dónde ir? ¿Cómo contactarte? Bueno, yo tengo mi negocio aquí en el sur de Quito, en el barrio San Martín de Porres. Atiendo todo el día. Y como decía, con esto de que las clases son virtuales, pues se me ha hecho un poco difícil contactarme con las instituciones educativas, porque yo pensaba ir a las escuelas y promocionar, ¿no? A lo mejor reunirme con personas que realizan el arte esta de la representación de títeres e ir y presentar proyectos incluso en el Ministerio de Educación, en la área de cultura del municipio y diferentes sitios, ¿no? Donde puedan difundir y publicitar mis títeres. Estoy en San Martín, tengo mis números de teléfono y también estoy en Facebook como Lucía del Pilar. Estoy como instructora de baile y pues estoy recién empezando mi campaña para introducir mis títeres. Porque claro, como es manual, es artesanal, pues sí me demoro en hacer cada uno. Recién estoy, o sea, tengo uno de cada provincia, de cada etnia, y algunos que ya se han vendido me toca volverlos a hacer. Entonces, por eso es que no hago una difusión grande, porque es artesanal. Entonces, sí me demoro. Y son detalles pequeñitos, ¿no? Como, por ejemplo, hacer los collares, los hago a mano, y todos los aretitos los hago a mano, y me demoro. Entonces, por eso es que todavía no he hecho la publicidad. Pero me pueden encontrar como Lucía del Pilar en Facebook, como Lucía del Pilar en Instagram, y pues aquí en mi negocio, y mi número de teléfono. Bueno, mi número de teléfono es el 096-1027-955. WhatsApp, ese es el WhatsApp también, ¿no? Lucía, precisamente te iba a preguntar, ¿cómo es ese proceso de elaboración que tú haces? Porque es un producto artesanal hecho a mano y eso requiere de un de una actividad que tú lo ves y lo cuidas de detalle a detalle. Cuéntanos y cuenta a quienes te escuchan y quienes te ven. Perdón, Lucía, ¿qué tal si ponemos este emprendimiento y usted nos va detallando poco a poco con las diapositivas cómo se desarrolla el mismo? Por favor. Bueno, mi proyecto son títeres representativos de la cultura ecuatoriana. Le hemos puesto como nombre Munani, que es un nombre muy bonito, ¿no? Me parece que significa amor. Es una palabra muy grande que engloba muchísimas cosas y en este caso sería amor a lo nuestro. Bueno, el objetivo es ese de difundir desde las edades más pequeñas el orgullo de ser ecuatoriano, también reciclar, como les decía, no desperdiciar el material que en el caso mío me sobra. Y claro, generar recursos para mi casa, para mi familia, que sobre todo en esta época son muy, muy, muy necesarios. Bueno, como pueden ver, los personajes que están aquí al lado mío, que a lo mejor están un poquito más alejaditos, estos son los araguros. Están hechos con terciopelo, ¿eh? No es así con telita por ahí que yo encontré. No, realmente trato de hacer lo más parecidos posibles. Tiene el sombrerito, está igual, hecho a mano, es hecho en cartón, pintado a mano, los collares, todos están hechos a mano. Las fajitas, son originales las fajitas que tienen en la cintura, ¿eh? Bueno, ahí tenemos los chakras justamente que la tengo aquí, que es la que es una de las que más me gustan, porque como esta es nuestra, aquí de Pichincha, de los sectores pues más cercanos, ¿no? La Tacunga y todo eso, pues, me gusta muchísimo, ¿no? Le hicimos incluso con su canastito y todo, igual al chakra le hicimos con el zamarrito. No sé, yo vivo enamorada de mis muñequitos. También tenemos ahí, como pueden ver, tenemos también los otavaleños. Son muy, muy, muy elegantes, muy bonitos. El bordado a mano estoy haciéndolo. También me tuve que aprender a bordar y estoy bordando a mano. Y sí, es un trabajo un poco difícil, hasta aprenderme pinchado muchas veces, pero ahí estoy haciendo. Como pueden ver, también tengo también tenemos a la fuchoteña. Tenemos a Shuar, me he dado el trabajo de hacerle el penacho de plumas, así, plumita por plumita, las semillas, he conseguido las semillas originales para ponerles los adornos, ¿no? Bueno, pues ahí, como pueden ver, está el proceso de elaboración, están unas fotos mías de momento que estoy elaborando. Tengo la plantilla ya hecha, solamente yo la trazo y corto la parte que es de los brazos, del cuerpito, la cabecita, todo eso ya tengo hecho plantilla. Después, la vestimenta, sí, esa sí me toca hacerla toda, inventarme toda nueva, porque tiene que ser dependiendo de la etnia o del grupo que quiero representar, ¿no? Después le voy poniendo todos los detallitos, las cintas, el cabellito, los collares, las fajitas, o sea, todo lo que conlleva un traje tradicional. Y al final, pues queda el producto terminado con ojitos, nariz y todo lo que es el personaje. Lucía, de todos tus diseños que tú has realizado, ¿cuál de los diseños te ha tomado más tiempo? ¿Ha requerido de más detalle? ¿Te ha tomado tiempo para hacerlo? La primera que hice fue una cayambeña, que gracias a Dios se vendió también, ya salió de una. Como era la primera, entonces me tomé el trabajo de darle todo, de ponerle las grecas, los encajes, de adornarla toda, tenía un poco de tela plisada, pues eso ya me aliviando un poco el trabajo. Igual hacerle las blusas con encajes, el sombrero, ese es el más difícil, como era el primero también, pues le puse de todo. La cayambeña, esa fue la que más tiempo me tomó. Y de los que ya has vendido, ¿cuáles son los que más salen como pedido? La cayambeña se fue enseguidita, apenas la saqué, se fue también la chola cuencana, como decía, le hice con bordado, le hice con el sombrero tejido, y no sé si lo vuelvo a hacer porque me demoré mucho en tejer el sombrero, sobre todo porque no tengo práctica, no soy tejedora, entonces la chola cuencana y también la afroesmeraldeña igual le hice con su vestido amplio. También llamó muchísimo la atención. En definitiva, Lucía, tus títeres le vamos a sumar otro toque especial, y es que prácticamente no se van a parecer los unos con los otros, porque cada uno va poniendo su diseño en la elaboración que tú haces. Es decir, a la cayambeña le pusiste hoy un detalle especial en su bordado, posiblemente en el próximo ese detalle sea distinto y diferente, conservando obviamente el tema cultural. Hemos revisado tu emprendimiento, hemos revisado también tu tema, tu aspecto de la danza, toda la gestión cultural que realizas. Lucía, ¿cuáles son sueños, cuáles son tus metas a futuro en el mundo de la danza y también en tu emprendimiento? Cuenta. Bueno, mi sueño realmente es continuar en el arte, continuar en la danza, porque a veces es muy difícil, este mundo es difícil, como digo, o sea, es un poco cruel, diría yo, porque tratar de vivir de esto es muy difícil. Entonces, yo creo que la meta principal es mantenerme, continuar. Espero con el grupo de danza Kitumbe, pues proyectarme, salir del país, si se puede, trabajar muy duro en eso, ¿no? Como decía, aportar en algo a la juventud, a la niñez ecuatoriana y también en los adultos, ¿por qué no? Pues seguir trabajando, estoy siguiendo mis estudios, se abrió, gracias a Dios, la carrera de danza en la Universidad Central y pues soy la segunda promoción en esta carrera y quiero culminar, sacar mi licenciatura en danza para poder transmitir con mucho más conocimiento, mucho más fundamento lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Estoy con mi negocio, pues sí, quisiera que mis muñequitos vayan a las casas de los niños, que todo ecuatoriano tenga en su casita un muñequito. No solo para tenerlo ahí de cuando me acuerdo, contar un cuento, no, a lo mejor, ¿por qué no? Ponerle en la sala, digo yo, tenerle como un adorno decorativo, que al fin de cuentas tiene detalles, está bien hechito, entonces quisiera que mis muñequitos invadan el Ecuador. Y estamos trabajando también con el grupo de gestores culturales de la Administración Zonal Kitumbe, también estamos organizados, con esto de la pandemia nos organizamos, pues tratando de mejorar la calidad de vida de los artistas, porque somos muchos los que estamos aquí, creo que a lo largo del país, no se diga aquí en el sur de Quito, que nos estamos dedicando a lo que sea, con tal de llevar la comida a la casa, y necesitamos que realmente las autoridades regresen a ver a los artistas, a los gestores culturales, pongan también de parte para que podamos salir todos juntos. Ya necesitamos, estamos trabajando con la, como decía, con los gestores, artistas y gestores culturales, pues tratando de ingresar en eso, en la comunidad, en las instituciones públicas, privadas, y pues muy agradecidos de que ustedes nos hayan tomado en cuenta, grupo, porque tenemos un sinfín de actividades en este año, ¿no? En este mes, sobre todo en el mes de la danza, tenemos muchísimas actividades, tenemos talleres, conversatorios, proyección de videos. Sería de mucha ayuda para nosotros también que ustedes nos tomen en cuenta para difundir todo esto, porque realmente es algo muy importante, de mucha ayuda, no solo para nosotros como artistas, sino para la comunidad también. Estamos trabajando en la sensibilización de derechos y gestión cultural. Entonces, síganos apoyando, por favor. Así es, estamos con la grata presencia de Lucía Quituiseca. Y Lucía, en esta transmisión en Facebook Live nos acaban de comentar lo siguiente para usted. Dice Joana Huamancuri, nos dice: saludos cordiales a todos, sigan adelante. Gracias, Joanita, un abrazo. Desde la parroquia rural de Calderón nos escribe Joana. Saraí Quinatoa, Lucía le dice: mi querida profe Lucía del Pilar, es muy gratificante ver cómo siempre crece gracias a su creatividad y talento. Es una gran maestra y una gran bailarina. Qué orgullo poder decir que es nuestra maestra del grupo de danza Quitumbe. Lucía. Pues muchas gracias, muchas gracias. Uno creo que esa es una de las cosas que uno se lleva, ¿no? La gratitud. Yo siempre esperando dar algo de mi parte. Creo que los seres humanos siempre debemos pasar por aquí dejando algo, un granito de arena, no necesariamente en el arte, en cualquier área que nosotros podamos, pero ir dejando aquí algo. Y el sentir el cariño, la gratitud de la gente, en este caso de las niñas, pues para mí es muy gratificante, la verdad. Yo siento que con eso pues ya se me ha pagado mucho de lo poco que he venido haciendo. Así es, y quiero también saludar a Cari Cabrera, Karina Cabrera, gracias por ponernos un me gusta o un me encanta, a Joana Huamancuri, como les había comentado, a Moni Luna, a Miriam Guaya Huamán, gracias, y a Saraí Quinatoa, gracias por estar conectados a esta transmisión de Red Com Comunicadores. No se olviden, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quiero agradecer a quienes se han estado conectando en este momento y quienes siguen desde nuestra transmisión, desde la fanpage de Red Com Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Y la fanpage es Red Com Comunicadores. No se olviden que esta conversación, esta entrevista con Lucía, se realizará el día domingo de 4 a 5 de la tarde desde 9:40 a.m. y www.radiocce.com. Además, tenemos también Cultura FM en 100.9. Por favor, no se olviden que somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos con la grata presencia de Lucía Quituiseca, nos acaba de dar una revisión un poco sobre lo que ella ha realizado dentro de la extensa carrera y la capacitación que ella ha tenido en el mundo de la danza, no solamente andina, sino contemporánea y de otros géneros del baile, sobre todo el baile de salón. También hemos conversado con Lucía sobre su emprendimiento, cómo lo elabora, y nos ha compartido unos fotogramas donde podemos ver cómo lo hace 100% artesanal, títeres, principalmente enfocado en las comunidades originarias, tanto Ashuar, afrochoteñas, como saraguros, y obviamente la comuna o comunidad Otavalo. Bueno, creo que es ya momento de irnos despidiendo. Es momento también de felicitar a Lucía por su trabajo, por su empeño y por el emprendimiento, no solo de los títeres, sino también en la danza, el formar a personas que aman este tipo de arte. También quiero felicitar porque los títeres son herramientas educativas que no solamente están diseñadas para niños, sino también para educar a personas mayores. Y mucho más con estos títeres que tú los has denominado como títeres representativos de la cultura ecuatoriana. Y pues yo soy Katy Rojas y me despido deseándote siempre lo mejor. Que donde vayas, donde estés, no olvides nunca tampoco tus raíces, nuestras raíces como ecuatorianos. Y en este marco de la finalización también del mes de marzo dedicado a la mujer, pues hay datos en los que nos dicen que en Ecuador las mujeres somos emprendedoras. Y nada más augurarte siempre éxitos y que siempre sea lo mejor donde tú estés. Un abrazo y será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y como vuelvo y repito una y mil veces, pues muchas gracias por preocuparse por nosotros, por los artistas, por los gestores, por la cultura y cómo no, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Que nos hayan abierto las puertas para mí personalmente, para el grupo de danza Quitumbe y para el grupo de artistas y gestores culturales de Quitumbe, pues desde mucha, de mucha satisfacción. Les agradezco mucho, muchas bendiciones, muchos éxitos en su programa. Sigan adelante. Sigan adelante, por favor, que habemos muchos que necesitamos difusión y vuelvo y repito, Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Lucía, compañera Mónica. Lucía, nos has contado una experiencia de vida hermosa, el arte llevada en la sangre, la danza como esa expresión del cuerpo y del alma y ese hermoso emprendimiento que tiene identidad, sobre todo tiene gran detalle hecho con tus manos. Éxitos para ti, éxitos para todos los gestores culturales de la zona Quitumbe. Las puertas están abiertas, es un gusto tenerlos acá y estaremos en contacto y muchos éxitos y bendiciones también a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Mónica, pero yo no me voy a ir si no pongo ese video. O sea, me disculpa, Lucía, aquí nos quedamos hasta las 12 de la noche. No hay problema. Ahora viajamos imaginariamente a las culturas, a la riqueza artística, cultural y justamente el legado Otavalo, que hace presente representado por Danza Quitumbe. Ojalá no te mochas a poñar. Si te gustó, ¿qué ves? No, te gustó, ¿qué eres? ¿Cómo está la golpe? ¿Cuál va a ser la pasión? ¿Cuál va a ser la Thank you. Danza Quitumbe, fuerte el aplauso, felicitaciones. Lo más bonito, mostrar ese trabajo que usted hace, Lucía, este trabajo que usted lo hace con mucho corazón. Qué bueno. Nosotros siempre pensamos que este es un trabajo colaborativo, y el trabajo colaborativo significa, Lucía, cuando usted necesite promocionar, publicitar sus actividades, no olvide de contactarnos. Chasqueando desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, este programa está a sus órdenes, a las órdenes de todos los gestores culturales, para promocionar y publicitar toda su trayectoria, todo su trabajo. Felicitarle a usted por estas expresiones que en este preciso momento nos escribió Saraí y nos dijo, pues, la valía y el gran corazón que tiene usted, eso se demuestra en sus alumnos. Usted puede decirnos maravillas, pero un solo hecho como el de Saraí, pues dice muchísimo de usted. Muchas gracias, Lucía. Gracias por esa gentileza. Gracias a Katy, gracias a Mónica. Y gracias a quienes nos están viendo desde Facebook Live y quienes van a escuchar este programa con Lucía Quituizaca, directora del grupo de danza Quitumbe. Gracias, soy Chasqui Milenario. Este ha sido el programa número 161, la página 161 con danza andina, con Lucía, con títeres, con afrochoteños, con zaraguros. Ahora tenemos un afrochoteño ahí, ¿no? Qué bonito, qué lindo. Y elaborado con las manos que tienen mucho corazón, por unas manos que tienen el sueño vivo de seguir caminando en esto que es muy difícil, el creer en el arte, el creer, el soñar, el buscar algo más allá que el dinero por el dinero. Muchas gracias y buenas noches. Muy gentiles por estar junto a nosotros. Muchas gracias, linda noche. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Listo! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!